Buenos días. Hoy estamos aquí en la Subsecretaría del Trabajo, todos los delegados y los integrantes del SUTE, para reclamarle a este gobierno que reabra la paritaria salarial y que también abra el diálogo con nosotros para la paritaria no salarial.